Comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9. Los martes a la noche hacemos este ruidito que se escucha ahora en la radio. En un país que se prende fuego, que está explotado, se sancionan entre gallos y medianoche reformas constitucionales que quieren criminalizar la protesta. Y atrás de todo eso hay un negociado con las tierras de las comunidades del norte y quieren el litio y las tierras raras. Vamos a ver si podemos conversar con alguien de ahí del norte en un ratito. En un país que se prende fuego, nosotros venimos y hacemos radio. Tratamos de hacer lo que hacemos siempre. A veces da como un poco de impotencia no poder hacer algo más, ¿no? En un país totalmente injusto. Y por otro lado, silencio. Silencio y silencio. No dicen nada, no hacen nada. El gobierno deja hacer. Bueno, ahí salieron hoy a comunicados y a hablar un poco más de lo que está pasando. Los pueblos originarios anunciaron un corte definitivo en la ruta contra la reforma de Morales. Las comunidades integrantes del Malón de la Paz y los centros gauchos de Maimará y de Tilcara declararon una medida de fuerza en contra de la reforma inconstitucional que denuncian permite ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales y todos nuestros territorios. No los vamos a dejar entrar nunca más a nuestro territorio, aseguran. Corte total en la ruta a la altura de Purmamarca. La ruta 9 y 52, kilómetro cero de las protestas que comenzaron el sábado en La Quebrada y dieron lugar a la violenta avanzada policial que se extendió por todo el fin de semana. Corte definitivo, las comunidades largaron el corte definitivo en contra de la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales. El tirano algún día va a caer. Nosotros somos La Mestiza, acordate que salimos los martes a la noche, los jueves de 10 a 12 y los sábados en FM Sierras de 8 a 10 de la noche en el 107.9. Con Pablo Merola en los controles, comienza La Mestiza. Vamos a empezar nuestro viaje musical con un ganés, un tipo de Ghana espectacular. Es un capo total, me gusta muchísimo como músico. Se llama Evo Taylor y lo he conseguido algunas veces en discos compilados que tienen toda la movida psicodélica de Ghana de los años 70 y 80. Se llaman, los dos compilados esos que conseguí se llaman Ghana Sounds, con DZ al final, Sounds. Y tienen bandas bastante raras que no son muy conocidas. En el caso de hoy es Evo Taylor, sí, es un poco más conocido. Un tipo que ha tocado muchísimo en Europa y que tiene una carrera bastante larga. Pero el sonido de Ghana es bastante particular. Es un sonido que mezcla el high life, o sea, la música de Centro África. Pero al estar en la costa, Ghana también tiene mucha de la influencia de la música de Senegal, de Gambia y de los países de la costa, ¿no? Que tienen una parte de África subsahariana negra y otra parte que tiene mucho que ver con lo que es la cultura mahometana o musulmana, ¿no? Dentro de eso, de esa mezcla de músicas, aparecen movidas como el high life de Centro África, como Congo, en Kinshasa sobre todo, y el capo este que es Evo Taylor. Un músico muy muy bueno. Vamos a escuchar. No me deja abrir la página, acá está rarísimo todo. El país se quema y la compuesta me parece que también. Tiene ahí como un ataque. Tenía un amigo en la radio de La Plata que me decía se engambrulaba la máquina. Le agarraba como una chiripiorca rara. Traje dos temas para arrancar el programa de Evo Taylor. Uno que se llama Victims y el otro es Dub and Fire. We'll be right back. Bueno, la máquina se desengambruló, parece. Evo Taylor nació en el 36. Como te conté, su especialidad es el high life, es la música tradicional de ahí, de Ghana y de Centro África. Es compositor, es líder de una banda muy buena de afrobeat, es director de orquesta, productor discográfico, arreglista, y hace, por supuesto, high life y también hace afrobeat. Él fue una de las figuras más importantes de la música de Ghana durante más de 6 décadas. A fines de la década del 50, bueno, había participado activamente en las bandas de high life de la época, como Star Wazer y Broadway Dance Band. Después lleva a su grupo Black Star High Life Band a Londres. En Londres colabora con la estrella del afrobeat nigeriano Fela Anikulapo Kuti. Y ahí es que con otros músicos africanos en Gran Bretaña se juntan y hacen toda esta movida que originó en lo que hoy es Evo Taylor, ¿no? Cuando vuelve a Ghana, trabaja como productor, creando y grabando para Pat Thomas y otros. Y bueno, además de explorar, bueno, todo lo que es su carrera solista, ¿no? En afrobeat, jazz, funk y todo lo que le conocemos. El tipo había actuado también con Fela Kuti en una de las bandas de Fela Kuti en los años 70. Y bueno, así fundan Afrobeat Academy con sede en Berlín, con un saxofonista que es Ben Abervanel. Y bueno, con ellos es que está tocando hasta hoy en día. Vamos a escuchar Love and Death, Amor y Muerte, ahora después de una poesía. Este es un cuento inquietante de Marcelo Cohen. La historia ocurre en un futuro próximo. En este futuro el gobierno decidió que los animales vivan aislados, en una zona con vallas, donde puedan interactuar de forma salvaje. Pero las personas tenían prohibido, entre otras cosas, alimentarse con animales o tener mascotas. Por eso, cuando Benjamín, un nenito de 9 años, vio un perrito abandonado en la calle, se quedó duro. Nunca había visto un perro de verdad. Todo lo que sabía de los perros lo había leído en una enciclopedia. El perrito estaba muerto de miedo porque seguro se había escapado de la zona de vallas y Benjamín lo metió en su mochila. En su casa le puso nombre, Rubí le puso de nombre. No fue fácil convencer a sus padres porque tener un animal estaba penado con cárcel. Pero los padres de Benjamín también estaban maravillados con el perro. Lo dejaron dormir en la cama. Lo adoraban por las mañanas, tiraban la caca a escondidas. Una noche Rubí se escapó al patio y empezó a ladrarle a un agujero en la tierra. Salió toda la familia corriendo a guardar al perro y al otro día tuvieron que mentirle a los vecinos. Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Golpearon la puerta. Por suerte no era la brigada, era un tipo flaco con túnica que fue al grano. Ya todo el barrio sabía que en la casa había un animal. Y el perro tenía los días contados. O llegaba un agente del gobierno a llevarse el perro y a encarcelar al padre, o venía un traficante a robarse al perro y quizá hacerle daño a alguien más. O, tercera opción, podían venderle el perro a él, que trabajaba en un circo clandestino. ¿En un circo? Los padres de Benjamín trataron de recordar qué cosa era un circo. Le sonaba el nombre. A veces sus abuelos hablaban de eso. El flaquito de túnica les explicó que era un circo y les compró el animal por muy buena plata. Los padres de Benjamín aceptaron porque tener una mascota era cada día un peligro más grande. A pesar de la tristeza, la familia sintió alivio, pero con el paso de los días empezaron a extrañar a Rubí y descubrieron una cosa, descubrieron que la vida, si era solamente entre personas, estaba incompleta. Un día, cuando no daban más de tristeza, por abajo de la puerta alguien deslizó un panfleto que decía «Vuelve el circo». El papel daba precisiones para llegar al espectáculo y advertía que tras memorizar la dirección había que destruir el panfleto. Benjamín no podía creer que iba a volver a ver a Rubí. Al día siguiente, los tres, Benjamín y los padres, tomaron un barco, bajaron en una isla y caminaron por una zona salvaje hasta llegar al circo. Una vez adentro de la carpa, se encontraron con todo eso que nosotros todavía recordamos, pero que nadie en el futuro ha visto nunca. Monos acróbatas, domadores de leones, osos bailarines, tigres de Bengala saltando por un aro de fuego. La gente aplaudía, gritaba, lloraba de emoción. Hasta que en un momento el flaquito de túnica, al que ellos conocían muy bien, se paró en el centro de la pista y pidió un aplauso para recibir a Rubí y el lago danzante. Un nombre pomposo para bautizar a un perro que bailaba en una fuente de agua. Y ahí estaba Rubí, envuelto en un chal, con sombrero, con anteojos oscuros de marco turquesa, haciendo el esfuerzo por mantenerse erguido sobre sus patas traseras. Benjamín lloraba mirando a su perro, pero no de emoción. Benjamín imaginaba lo que su mascota había sufrido para aprender a hacer esa idiotez. Pero nadie más que él lloraba. Cuando terminó el acto, todos aplaudieron de pie esa humillación. Después, tan pronto como el chico de túnica se fue con el perro, la familia sintió un vacío. Se apuraron a preguntar cuándo sería la próxima función, pero les dijeron que el circo se iba a medianoche, antes de que la brigada o los traficantes les cayeran encima. La familia volvió cabizbaja, sin saber si habían visto algo extraordinario o algo horrible. Cuando llegaron a su casa, Benjamín se fue a llorar al patio, justo frente al pozo al que le ladraba Rubí en sus tiempos de mascota. Lloró y lloró Benjamín, hasta que de dentro del pozo escuchó un ruido. Benjamín se secó las lágrimas, se agachó y con la linterna del teléfono miró adentro del pozo. Después entró a su casa, buscó la enciclopedia, le señaló al padre un dibujo y le preguntó qué era eso. El papá le dijo, ¿eso? Eso era un topo. ¿Por qué preguntás? Benjamín respondió, no, papá, por nada. Y después hizo un gran esfuerzo para que nadie nunca descubriera su felicidad. Hincha la pelota por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Psicodélica estar de la mística de los jóvenes. Love and death. Luego de escuchar al High Life de Ghana, que es Evo Taylor, uno de los padres de la música de Ghana, nos vamos a meter con la música romaní, la música del pueblo gitano. Es una super banda la que vamos a escuchar hoy, se llama Mahala Rai Banda, una banda gitana con sede en Bucarest, en Rumania, formada por un violinista y compositor, Aurel Ionita. Es originario de una familia de Lautari, del pueblo de Clejani, y está relacionado con varios miembros de la familia de la banda Taraf de Haidux, que es una banda que escuchamos muchísimo acá en el programa. La banda toca música de influencia balcánica, por supuesto, y la instrumentalización que utilizan son violines, acordeones, metales, bronces, todos tocados por músicos de Cese Paragini, como le dicen, de esta música de ese lugar, ¿no? Su música influye una mezcla de música popular tradicional y música de club de influencia balcánica, el Balkan Blues y el Balkan Beats, que se conoce, ¿no? Bueno, hacen una mezcla increíble de sonidos y derivan de lo que fueron las orquestas tradicionales de bronce que vinieron en la época de la conformación de los Estados-Nación. Cuando los Estados-Nación, allá por la década del 80, del 1880, cuando los países empezaron a conformarse como estados nacionales, las bandas militares quedaron como las bandas oficiales de todas las ceremonias y todos los eventos, y eso se transmitió al folclore de los lugares. Entonces no hay pueblito donde no haya una orquesta, una banda de bronces, una banda de metales, en todo, en general, en Europa y en Medio Oriente también. Y es así que surgen estas orquestas en esos lugares. Pero bueno, la historia de la Mahala Rai Banda, muy asociada a los Haidux, a los Taraf de Haidux, junto con Fanfares y Ocarlia, también otra de las bandas que surgieron de ahí, son lo más sugerente de la vieja Europa, ¿no? Hay una historia que es muy graciosa, que cuenta que los músicos de Taraf de Haiduks, más unos viejitos ex militares del ejército moldavo, se juntaban a tocar música gitana de la buena en los bares de los alrededores de Bucarest, ahí en Rumania. Los tipos, un productor los descubre y editan el disco, el único disco al principio, que era Taraf de Haiduks, en el 2004, y eran músicos muy callejeros, eran gente que tenía muy pocos recursos, tenían muy poco dinero y tenían que juntar dinero para poder viajar a hacer las giras, y era todo un problema llevar a todos esos músicos viejitos con sus instrumentos, sus violines, sus acordeones, toda la percusión y los bronces militares de gira por los países que querían verlos, porque el video se hizo muy popular, el disco también, y había mucha gente que quería conocerlos. De esa tríada de bandas que fueron la Mahala Rai Banda, la Fanfares y Ocarlia y Taraf de Haiduks, surgió la función de la Mahala Rai Banda, que es la música del ghetto blaster, se diría, de los guetos, de los suburbios, ¿no?, de Bucarest, de la zona romaní. El tipo de música que hacen, por supuesto, que es música gitana, ¿no? Una banda tremenda de música Klejani, del pueblo Klejani. Vamos a ver entonces a la Mahala Rai Banda haciendo dos temas. En el medio sí, en este caso va a ir una poesía de un amigo mío. Avante Mi Fante y Balkan Reggae, Mahala Rai Banda. Thank you. el último mensaje del perro. En una siesta en la pampa soñé que un amigo, la imagen del hombre, me confiaba la muerte de su perro enfermo y me dio un tiento, una soga de cuero para que lo ahorque en una higuera. Cuando llego a la higuera veo que por debajo pasaba una acequia. Entonces elegí ahogarlo. Ceñí la cuerda en su cuello y con la otra mano hundí su cabeza en el agua. El perro se retorcía hasta que de pronto empezó a cantar en versos. Solo me acuerdo del último. Y decía: y cuando ya no esté al alcance de tus manos, el viento traerá mi voz y entre las nubes del atardecer verás mi color. Y su cabeza se disolvió en mis manos. Thank you. territorio. No queremos ser esclavos. Ustedes tampoco. Ya hemos sufrido muchos años. Ya, ya no queremos. No, no, no, no. De esas 400 comunidades, el gobierno solamente va a reconocer a 73. Todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. Eso no saben ustedes, porque ustedes están dedicados a reprimir. Les estoy comentando, solamente 73 comunidades van a estar protegidas. Todos los abuelos, sus nietos, sus tías van a salir. Ahí se van a acordar de nosotros, pero ya va a ser tarde. Gracias a los productores, gracias a los ganaderos. No somos rocha igual que yo, hermano. Yo sé que vos también has sufrido mucho. Póngase del lado del pueblo. ¿Qué les cuesta? Póngase del lado del pueblo. Bueno, estamos comunicados con Néstor Martí Arena, de allá en Jujuy. Hola, Néstor. Te llamamos de Córdoba, hola, tras la sierra. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la audiencia de Córdoba? Y acá estamos preocupadísimos por lo que está pasando en el país. La verdad que es muy triste. La verdad que vienen por todo y estamos muy, muy preocupados. Y apoyando desde acá, como podemos, la lucha de los pueblos Coya, Aymara y todo el norte, ¿no? Así es, una situación muy, muy angustiante la que se está viviendo en Jujuy, con un cerco mediático importante de parte de los grandes medios, ¿sí? Y bueno, acá estamos en la... yo soy psicólogo, estoy acá junto con otros psicólogos en la puerta del penal de Alto Comedero, donde están trayendo los detenidos de la represión. A lo largo de toda la tarde calculamos que deben haber ingresado no menos de 100 personas, porque todo el tiempo entran y salen camionetas, muchas de ellas sin patente, trayendo detenidos. Hay gente herida también, ¿no? Hay gente herida, sí, no, no hay información, no hay información oficial. Claro. De hecho, acá en el penitenciario una sola lista pasaron de detenidos, de menos de 12 personas, creo que alrededor de 12 personas, cuando nosotros teníamos contabilizados los organismos de derechos humanos alrededor de 40 personas detenidas. Y hay, como te decía, mucha gente que entró detenida, que no hemos podido saber de quiénes se trata, y en un número muy importante. Y la gente todavía está en la ruta, ¿verdad? Hay cortes en la ruta. Desconozco el resto de la provincia. Sí, sé que hay cortes en la quebrada, que se mantienen los cortes en la quebrada. En Aymara. Sí, por Mamarca, que es el corte más grande. Sí. Después no sé hoy cuáles se habrán sostenido, pero hasta ayer eran más de 12 cortes en toda la provincia. Claro. La situación, ¿cómo la ves vos a nivel de lo que quieren imponer, ¿no? Con respecto a las tierras raras, al litio, a todo lo que es de desplazar a las comunidades, penalizar la protesta. Es una situación sumamente complicada. Acá, digamos, lo que hace estallar todo es la aprobación esta mañana a las apuradas de la reforma de la Constitución, una Constitución regresiva que quita derechos. Por más que la quieran hacer pasar como una constitución progresista, es una constitución que autoriza la represión, que autoriza una serie de medidas para quitar libertades. Uh-huh. Así que se vive con mucha angustia, está Jujuy tomada por grupos de tarea, literalmente, porque se han visto al menos dos videos de estas camionetas sin patente que luego vienen acá al penal, transitando por diversos barrios, no solo por el centro más temprano, sino hasta hace muchos minutos por otros barrios periféricos como Mariano Moreno, Gorriti, levantando gente. Y se maneja como un señor feudal, Morales, ¿no? Lamentablemente sí, está totalmente desconectado de la realidad, como psicólogo lo planteo así. Claro. Una persona con total omnipotencia que está controlando prácticamente los tres poderes, porque la justicia está manipulada por el Ejecutivo, el Legislativo también, con la complicidad del PJ oficial acá en Jujuy, Rubén Rivarola, que es el presidente del Partido Justicialista, totalmente funcional a la reforma y totalmente funcional a los negocios de Morales. Lamentablemente el pueblo jujeño está absolutamente desamparado. Claro, ellos la votaron, la reforma. Esta mañana a las 8, y eso fue lo que despertó, digamos, la ira popular y, bueno, y todo lo que se vio por los grandes medios, sobre todo por un medio de Buenos Aires que sí está cubriendo, los otros medios están diciendo mentiras todo el tiempo. Claro, porque, bueno, es su juego también, ¿no? Es un negocio esto. Ahí, lamentablemente, sí. Pero bueno, la gente al medio, lo que está saliendo en los medios más que nada es esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que urgió a frenar la represión en Jujuy, y bueno, ahí se expresaron algunos políticos nacionales también con respecto a esto, diciéndole que no era la Cámpora la que le pedía esto, sino que es la OEA y tal, pero no sé, Morales parece que se maneja con una realidad aparte. Desde hace 8 años que lo hace, desde el 10 de diciembre de 2015, cuando aumentó la cantidad de vocales del Superior Tribunal de Justicia y empezó a manipular la justicia desde el Ejecutivo. Claro. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué pensás que va a ocurrir en este tiempo? Sinceramente, no sé. Esa es la sensación, una sensación de enorme incertidumbre y desamparo. Y con un blindaje mediático muy muy fuerte. Uh-huh. Acá lo que se ve más es por las redes, ¿viste? Por las redes circulan un montón de videos y eso llega a todo el mundo, me parece. O sea que hay, es un blindaje sí, en la sí, televisión, sin duda, ponele, sin duda, ¿no? Pero mucha gente ha podido filmar videos de situaciones de la represión de hoy. Sí. Se han visto videos de la policía rompiendo puertas en barrio Mariano Moreno, entrando a las casas sin orden judicial, ¿no? Es un como estado si fuera de la dictadura. Protección y ausencia, totalmente, idéntico. Ausencia total de Estado de Derecho en Jujuy. ¿Y no ves una intervención como una posibilidad? Y humildemente, ¿no? ¿Qué puedo ver? No sé, te calculo que deberían intervenir. Sí. Deberían intervenir, la verdad que el Estado Nacional debería intervenir en la provincia de Jujuy, esa es la sensación que tenemos los jujeños. Claro, pasa que están más ausentes que están en otra historia, me parece, como si no vieran, ¿no? Discúlpame, te tengo que dejar porque creo que hay novedades acá en la puerta del penal. Dale, muchísimas gracias por la nota y abrazo y solidaridad para todos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Después de hablar con Néstor Martiarena, psicólogo y comunicador social de Jujuy, él estuvo mucho tiempo en la municipalidad de Palpalá hace unos años y bueno, tuvo notas en un montón de medios hablando y comparando a Gerardo Morales con el monarca francés Luis XIV, creando un régimen alrededor de su figura, o sea, el tipo siempre estuvo ahí denunciando lo que pasaba en la provincia de Jujuy. Después de haber tenido esta nota con él, nos vamos al encuentro de nuestro columnista estrella, una vieja columna de Pablo Tomasello, y vamos a ver si tenemos otra comunicación después. Existió un país que se lo llamaba el país de las manzanas. No era su nombre propio, se lo habían puesto así. Un pueblo rico, poderoso, de ganaderos, agricultores. ¿Sabías que en la Argentina, o una parte de lo que hoy es Argentina, existió este país? Lleno de habitantes, un pueblo vigoroso, no era un desierto. No estaba vacío. Comprendía el territorio desde el norte de Neuquén, lo que hoy conocemos como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche, el sur del Bolsón, sus pampas, el camino de los siete lagos, maravilloso, lleno de manzanas, de ahí su nombre. Su jefe máximo, Soyhueque, el principal de la Patagonia Norte, mandaba siete naciones que vivían en estos parajes, araucanos, picunches, pehuenches, huiliches, tehuelches y más. Uno de los puntos más interesantes de su gestión fue su habilidad para trabar una red de alianzas políticas con caciques, con capitanes, que tenía en gran parte controlados para hacer frente a un objetivo común: mantenerse independientes y libres.

fui a la convencional constituyente, renunciamos junto con otro compañero, el doctor de Aparici, sí, el martes de la semana pasada, alertando toda esta situación, alertando que primero que estábamos en contra de este tratamiento exprés, que era necesario ampliar el debate, obviamente con este texto, digamos, que entendíamos restrictivo de derechos, y que además no podíamos hacer oídos sordos con lo que estaba pasando afuera. O sea, estas manifestaciones vienen hace muchos días, encabezadas por los docentes, digamos, que empezó con un reclamo salarial, y obviamente también en contra de la reforma, porque la reforma también modifica artículos que hacen al estatuto del docente acá. Sí. Luego, bueno, se fue sumando las comunidades originarias en distintos puntos del norte y el ramal de nuestra provincia, y la verdad que era un reclamo muy genuino, se sentía este descontento y esta necesidad de repensar, de debatir, de tener un contacto con esa sociedad. Nosotros lo alertamos adentro todo lo que pudimos, pero la verdad que la actitud del oficialismo era totalmente sesgada de hace una semana, y bueno, la verdad que creo que el tiempo nos ha dado un poco la razón. Obviamente que no fuimos los únicos, se retiró también la doctora Noemí Sasmendi del Frente Justicialista, o sea, somos tres. Sí. Y todo el bloque también del Frente de Izquierda. Entonces, claro. La verdad que el oficialismo cada día que pasa inventa un nuevo relato. Estas manifestaciones son genuinas, no hay nadie atrás de esto fogoneando. Al contrario, se está pidiendo desde todos los sectores que se termine con la represión, que se hable un canal de diálogo sincero y que podamos salir de toda esta situación, ¿no? Pero la verdad que lo que hicieron esta mañana en la legislatura, modificando algunos artículos y aprobando y jugando la Constitución, no es un signo de eso, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, es inevitable lo que está pasando también. Vos habías estado como en el gremio, ¿no? Habías estado interviniendo o viendo el gremio. Yo soy docente, sí, también. Además de todo esto, sí, hace 3 meses más o menos terminó mi rol en el normalizadora gremio del CERN, sería. Sí, delegada normalizadora. El gremio venía con una situación institucional muy compleja, obviamente también, digamos, alentado por el gobierno, ¿no? O sea, este modus operandi en sistemático de captar a los gremios, que en definitiva eso hace a la organización, ¿no? De claro. Sectores. El año pasado tuvieron 3 elecciones fallidas, y ante esa situación el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el organismo competente, lo intervino. Y bueno, me tocó llevar a cabo este rol poquitos 4 o 5 meses y se pudo lograr una elección, ¿no? Donde sí. Democrática, legítima. Bueno, y creo que también un poco también lleva a también lo que está pasando hoy, ¿no? Esta poder haber institucionalizado esta institución, que es uno de los gremios más importantes y más fuertes de la provincia, bueno, que son hoy los que empezaron a estos reclamos, que obviamente después se sumó la totalidad del arco docente, ¿no? Tanto primario, sí, como secundario. Recordemos que el gremio del CEDEM había quedado muy, muy debilitado todos estos años. Había casi 3.000 afiliados cuando antes de que empiece este proceso. Vale. Quedando 3.000, o sea, eso representa, digamos, ¿no?, todo lo que está pasando. Mira, justo en este momento nos van a dejar ingresar a los abogados al penal, así que... Buenísimo. Bueno, a seguir con la lucha, amiga, a seguir con la lucha, y desde acá la solidaridad y el apoyo de todo el pueblo del Valle de Tras la Sierra con ustedes. Les agradezco, muchas gracias por contar lo que está pasando. Dale, abrazo. Dale, chacho. Bueno, era Amelia de Dios, que había sido normalizadora del CEDEM, que es el gremio docente, que estaba súper atrasado en ese momento, y justamente son los docentes los que empiezan esta lucha en Jujuy pidiendo un salario digno, y justo esta constituyente que han hecho para la reforma constitucional les cercena un montón de derechos a los docentes, tocan el estatuto docente y por supuesto precarizan el laburo. Eso se junta con todo lo que tiene que ver con la con el despojo que le hacen a las comunidades originarias en el norte, en la quebrada, buscando quitarles, como decía la señora del audio, no sé si lo escucharon, si prestaron atención al principio cuando pasamos ese audio de la mamita gritándole a la policía y diciéndole que son cientos de comunidades y el gobierno solo va a reconocer a 72. Quiere decir que hay cientos de comunidades que no están reconocidas y que se prevé que los van a desalojar buscando el litio y las tierras raras, que son lo que Morales está atrás de eso, ¿no? De esa riqueza. Señor feudal, que se maneja como si fuera el rey Luis XIV, como dijo Néstor. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa, después de escucharlo a Tomasello y estas notas en Jujuy. ¿A dónde nos vamos, Pablo? Mickey 3D, un músico francés muy poco conocido, es un músico moderno, digamos, se llama Mickey 3D, en realidad es una banda de rock francesa originaria de Montbrison. La fundaron allá a fines del 97 cuando Michael Fournon, que es Mickey, y Aurélien Joannin, alias Jojo, se separan de la banda local 3DK y fueron apoyados por el grupo Louis Attaque. Ahí son teloneros de los conciertos de Louis Attaque, que es una banda más grande, y logran un éxito bastante grande. Hoy tienen 9 discos, el último es Matador, que es el que los llevó más a la fama y a los conciertos y festivales del mundo, ¿no? Los voy a dejar entonces con la banda francesa Mickey 3D. Trajimos 2 temas hoy también de ellos. ¿Cómo se lee pueblo? La muerte del pueblo. Y persona no es perfecta, persona no es perfecta. Las personas no son perfectas. Con ustedes, Mickey 3D. Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer. Il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Oh,

irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida, que vaya uno a saber por qué, hoy y sólo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Nos vamos a ir al encuentro de uno de esos músicos de Brasil que hicieron historia en la música brasileña, que tiene sus orígenes en Río. Hoy cumplió, bueno, no hoy, ¿no? En octubre cumplió 80 años, es un prócer total. Nació en Río, pero sus padres adoptivos, que son blancos los dos, Milton es negro, vamos a escuchar a Milton Nascimento. Los padres adoptivos lo llevaron a una pequeña localidad en Minas Gerais que se llama Tres Pontas, cuando él tenía 2 años. La mamá cantaba en un coro, en festivales locales, y Milton la acompañaba siempre, ¿no? El padre era ingeniero electrónico, profesor de matemáticas, y llegó en esos años a controlar una estación de radio local. Y bueno, ahí Milton se metía e investigaba lo que tenía que ver con los discos, con pasar música. Cuando llega a cumplir los 19 años, Milton se traslada a Belo, a la capital, a Belo Horizonte, y comienza a cantar en donde puede, ¿no? En bares, en boliches, en todo tipo de eventos. Finalmente consigue meter un éxito cuando la cantante Elis Regina, un monstruo total de la canción brasileña que murió de sobredosis, grabó una de sus canciones en 1966 que se llamó La Canción de la Sal, esa bellísima canción de Milton, y ahí Elis consigue que Milton aparezca en un muy, muy popular programa de televisión. Bueno, eso hace que al año siguiente vaya al Festival Internacional de la Canción de Brasil, y bueno, su carrera se dispara, porque Milton lo que tiene es que, además de ser un gran compositor, tiene una voz muy muy espectacular, que mete falsetes y tonos muy locos. Acá en Argentina quizá Milton se hizo más conocido cuando grabó con La Negra Sosa, ¿no? Cuando hizo María María, pero desde el 70 más o menos que está colaborando con Marcio Borges, con Fernando Branco, Ronald Bastos, con toda esa banda de amigos que me faltarían un par ahí, Wagner Tiso, me falta Beto Guedes, con todos ellos hicieron un disco que fue El Club de la Esquina, un disco doble en los años, en el 72 creo que salió, que tiene temas muy muy exitosos como Caix, por ejemplo. El Caix es el doque, ¿no? El doque de un puerto, en portugués se dice Caix. Y Clavo y Canela también. Ese disco fue muy emblemático, el Club de la Esquina, porque todos los músicos grosos de Brasil, qué sé yo, Caetano, Chico Buarque, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Jobim, Joe Gilberto, todos los grandes músicos de Brasil del comienzo de la bossa nova y del tropicalismo y de la música bahiana, todos los citan siempre como una gran influencia en sus carreras, ¿no? Como que es el disco que revolucionó la escena musical brasileña en los años, en los primeros 70, pensá que es en el año 72, y es un disco que hoy todavía tiene una vigencia increíble. Milton, con 80 años, tiene 30 discos grabados, ¿no? Y se dio el lujo de grabar, por ejemplo, en Estados Unidos con monstruos del jazz que lo vinieron a buscar. Hay un saxofonista, Wyan Shorter, que es el saxofonista de Weather Report, la banda de Jaco Pastorius y de Sawinul, del tecladista austríaco Sawinul. Es una banda pero muy, muy grosa de jazz rock, del jazz más moderno, digamos, de la década del 80 para acá. Y Milton se dio el lujo de grabar con ellos, con Wyan Shorter, con Herbie Hancock, con Pat Metheny Group, con George Duke, y todos haciendo temas con él, tocando en temas de él. Es un monstruo total, Travesía, tiene discos muy grosos. Club de Esquina, sí, por supuesto, es el más famoso por ser el iniciático, ¿no? Pero después tiene discos, qué sé yo, Punta de Areia, Travesía, Ánima, Cazador, Angelus, que lo grabó con para Warner en el 94, que ahí está con Wayne Shorter, ahí tocan todos en Angelus. Pero bueno, un gigante de la música brasileña, del jazz brasileño, de la música, digamos, más fina de Brasil, un tipo pero muy muy exitoso y con una voz hermosísima. Para recrearnos en la presencia de Milton en el programa, elegí dos temas viejísimos. Uno se llama Ánima, o sea, alma, y el otro es Cazador de mí. Con ustedes, Milton Nascimento. Achou de nomear, gritando alma. Recria cada momento belo já vivido e ir mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então, alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. De coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma, viaja nessa procura toda de me lapidar. Neste momento agora, de me recriar, de me gratificar. Thank you.

en Jujuy con un señor feudal que claramente tiene el signo político de Juntos por el Cambio, de Macri, de toda esa caterva. En el Chaco, que tiene Capitanich, tiene el otro sesgo, también se manejan como señores feudales. Y está el caso de esta chica desaparecida, que parece que la cortaron con una sierra y se la llevaron en bolsas negras de la casa. Lo loco es que en esa casa, donde los líderes estos que manejaban, no sé si el movimiento piquetero o parte del movimiento piquetero, encontraron $1,500,000, plata, dinero y todo un clan de poder, digamos, de oscuro, muy relacionado con el poder político de la provincia. Entonces, de los dos sesgos políticos diferentes, en las provincias nos seguimos manejando como en la época feudal, con los políticos y la gente de las familias acaudaladas, la gente de dinero, que se maneja como si fuera un coto de caza la provincia y no importa ni la vida ni los derechos de las personas. Entonces, en una parte del país pasa algo y en la otra también pasan cosas. Desagradable todo lo que pasa. Y en ese marco, en la provincia de Buenos Aires, las comunidades originarias celebran ahora, en estos días, mañana ya, del 21 al 24, el solsticio de invierno. En todo el país, los pueblos originarios van a estar festejando su Inti Raymi. ¿Cómo lo va a hacer? O Winoy Shipantú, el pueblo mapuche, ¿cómo van a hacerlo las comunidades del norte que están en este momento acampando con un frío atroz en la ruta, capaz que sin comida, sufriendo muchísimo frío? ¿Cómo van a festejar esos pueblos que ven como el poder de turno les trata de avasallar las tierras, las riquezas naturales, los recursos naturales, todo? En ese país es el que vivimos nosotros. Ese país es el que le vamos a dejar a nuestros pibes. Ese país hermoso, rico, gigante y castigado por nuestra propia angurria, ¿no? Nuestra clase, muchas veces la clase política. Yo no hablo de casta y todo eso porque no me quiero asociar con personajes nefastos que andan dando vuelta ahora, que critican la política pero en realidad ansían volver a una dictadura, ¿no? En el caso del norte, acá se manejan como si estuviéramos en dictadura. Ya lo contaron nuestros entrevistados. Nos vamos al encuentro de un músico de Ghana, que es considerado como el rey de la música high life. Hoy habíamos escuchado a uno muy grosso también, a Evo Taylor, pero ahora nos vamos con uno más viejo. Es del 19, murió en el 96, se llamaba Emmanuel Tetey Mensah, es conocido como E.T. Mensah. Nació en Accra, en Gold Coast, en África Occidental. La primera educación la tuvo en una escuela del gobierno en Accra y más tarde en la escuela secundaria. Aprendió a tocar la flauta en la banda de la escuela del gobierno y en 1932 comienza a tocar el flautín y la flauta en la orquesta de Accra, una banda escolar. Y bueno, de ahí que empieza a relacionarse más con los instrumentos de viento, con el saxo, con el saxo alto, y tiene contacto con la música popular de su país. Él tiene un hermano mayor que se llama Yehu Mensah, que fue el líder de una orquesta de baile muy conocida. El que vamos a escuchar nosotros es mucho más conocido porque en los concursos de la música ghanesa es el rey, el verdadero rey del high life. Tiene una banda al principio que se llamaba Tempos, que es más o menos por la década del 40 y 50. Hacían jam session con algunos soldados europeos que estaban en Accra, que estaban ahí radicados, estacionados en esa época. Fue pensar en el 46, es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Quedan ahí estacionados en Accra, en la capital, y bueno, en los bailes del ejército y en el club de Accra tocaban estos músicos, estos soldados. Y bueno, los músicos africanos empiezan a reemplazar a los europeos cuando se van, hasta que forman parte de una banda totalmente africana. Mensah se une a la banda en el 47. Y bueno, él queda como líder y va, por supuesto que toca con un montón de músicos, y llegó a tocar en el 57 con Louis Armstrong. El high life, que es la música que él practica, comienza a declinar en la década del 60. Él permanece activo igual, sacando discos y tal, pero es como una música más del pasado, ¿no? Vamos a meternos con este rey del high life de la música centroafricana, Ete Mensah, haciendo el tema 205. Y ante tantas llamaradas y tanto pueblo prendido fuego, nos vamos a refugiar en la poesía. Tenemos a nuestra poeta de cabecera, a Graciela Emilia Juárez, a Chela, que siempre nos deja algo para escuchar y para pensar. Los dejo con la poesía. Poema de la culpa, de José Ángel Buesa. Yo la amé y era de otro, pero también la quería. Perdónala, Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor. Tú que le diste a ella su frescura de lluvia y su esplendor de estrella, su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor. Todo el pecado es mío. Pero ¿cómo no amarla si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera? ¿Cómo no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío? Traté de rechazarla, señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro. Era de otro que no la merecía, y por eso en sus brazos seguía siendo mía. Era de otro, señor, pero hay cosas sin dueño. Las rosas y los ríos y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo dando tan poca cosa. Una embriaguez extraña nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, señor, ni yo tampoco. La culpa es toda tuya, porque la hiciste bella y me diste los ojos para mirarla a ella. Sí, nuestra culpa es tuya. Sí, es una culpa amar. Sí, es culpa de un río cuando corre hacia el mar. Es tan bella, señor, y es tan suave y tan clara que sería pecado mayor si no la amara. Y por eso, perdóname, señor, porque es tan bella que tú, que hiciste el agua y la flor y la estrella, tú, que oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre. Y la mestiza baila acá arriba de la mesa y quiere irse a bailar forró. El forró es un estilo de música que viene derivando de un ritmo anterior que se llamaba baião, que es en la provincia nororiental de Brasil llamada Pernambuco, en lo que se conoce hoy como el sertão, el desierto del nordeste brasileño, surgió el forró y el baião también. El rey del baião se decía que era Luis Gonzaga, y con su folclore, con... por supuesto, la sanfona, que es el acordeón, ¿no? Y, bueno, era la música tradicional de los paisajes esos del desierto. Hoy hay otras bandas mucho más modernas que abrevan en esos ritmos, en lo que se llama la llamada pernambucana. Música animada, con acordeonista, es para bailar, música de todo el pueblo. Y por supuesto se baila en la fiesta de San Juan todos los años en junio. Y como estamos en junio, vamos a escuchar unos tres forrocitos seguidos de un cuarteto que me encanta, que se llama el Cuarteto Olinda. Olinda es una ciudad bellísima, al lado de Recife, pegado a la capital de Pernambuco, pero es la ciudad colonial y tiene un mar absolutamente verde que la rodea, y son como colinas de callecitas que suben y bajan con muchas iglesias, y con, es muy pintoresco, la verdad que es muy lindo. Campina, Melo, Silva y Claudio Rabeca del Cuarteto Olinda son cuatro de los mejores músicos de forró de la región, y bueno, se presentan con el cuarteto en donde hay pachanga, baile y algo gratuito para bailar. Ahí están estos instructores profesionales del forró que llevan a todo el mundo a bailar. Lo vamos a descubrir en La Mestiza de esta semana al Cuarteto Olinda, una banda hermosísima. El primer tema se llama Vida Mansa, Vida Tranquila. Después Caldo de Cana, el jugo de la caña de azúcar. Y Disculpe Morena, con ustedes a pachanguear duro con el forró del Cuarteto Olinda. Thank you. gado novo, gado bom pra pastorar. Gado novo, gado bom pra pastorar. Só quero trabalhar só na sombra da jaqueira, montado com a najibeira de cavalo Panamá. Só quero me casar com uma morena bela, que eu gosto do cheiro dela, que ela gosta de me amar. Só quero trabalhar só na sombra da jaqueira, montado com a najibeira de cavalo Panamá. Só quero me casar com uma morena bela, que eu gosto do cheiro dela, que ela gosta de me amar. Depois que eu me casar, vou tomar rumo na vida. Essa é a minha sina, começar a trabalhar. Depois que eu me casar, vou tomar rumo na vida. Essa é a minha sina, começar a trabalhar. Gado novo, gado bom pra pastorar. Gado novo, gado bom pra pastorar. Só quero trabalhar, sou na sombra da jaqueira, montado com a najibeira de cavalo em Panamá. Só quero me casar, sou com uma morena bela, que eu gosto do cheiro dela e que ela gosta de me amar. Só quero trabalhar, sou na sombra da jaqueira, montado com a najibeira de cavalo em Panamá. Só quero me casar, sou com uma morena bela, que eu gosto do cheiro dela e que ela gosta de me amar. Gado novo, gado bom pra pastorar. Oi, gado novo, gado bom pra pastorar. Gado novo, gado bom pra pastorar. Eita! Ei, gado novo, gado bom pra pastorar. Gado novo, gado bom pra pastorar. Sim, é. Gado novo, gado bom pra pastorar. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. E aí, Luiz, gostou? Foi beleza, rapaz. Você é bonzinho. Usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así. Mata, people. Desculpe, morena, eu vou embora. Vou ter que trabalhar. O sol tá queimando lá fora. Vou ter que me queimar. O sol tá queimando lá fora. Vou ter que me queimar. Difícil é sair da cama quente, do cheiro do nosso amor. O sol tá queimando na gente. Eu já tô, vou, mas não vou. O sol tá queimando na gente. Eu já tô, vou, mas não vou. Morena bela do quadro, cor de canela, vou cantar tua aquarela, que ela cantiga ao luar. Me deixe sangrar, morena bela, que eu mereço por perder teu endereço e ir embora trabalhar. Troco o calor do suor do nosso amor pelo suor do trabalho, vale o trabalho do pão. Por isso, perdão, morena bela, eu vou embora, que já é chegada a hora de gastar passo no chão. Desculpe, morena, eu vou embora, vou ter que trabalhar. O sol tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. O sol tá queimando. Tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. O sol tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. Difícil é sair da cama quente, do cheiro do nosso amor. O sol tá queimando na gente, eu já tô, vou, mas não vou. O sol tá queimando na gente, eu já tô, vou, mas não vou. Morena bela do quadro, cor de canela, vou cantar tua aquarela, que ela cantiga ao luar. Me deixe sangrar, morena bela, que eu mereço por perder teu endereço e ir embora trabalhar. Troco o calor do suor do nosso amor pelo suor do trabalho, vale o trabalho do pão. Por isso, perdão, morena bela, eu vou embora, que já é chegada a hora de gastar. Ui. Do aquarela, aquela cantiga ao luar. Me deixe sangrar, morena bela, que eu mereço por perder teu endereço e ir embora trabalhar. Troco o calor do suor do nosso amor pelo suor do trabalho, vale o trabalho do pão. Por isso, perdão, morena bela, eu vou embora, que já é chegada a hora de gastar passo no chão. Desculpe, morena, eu vou embora, vou ter que ir trabalhar. O sol tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. O sol tá queimando lá fora. Tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. O sol tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. Mas o sol tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. O sol tá queimando lá fora, vou ter que me queimar. Bueno, y La Mestiza, esta construcción colectiva de montones de amigos que hacemos este programa. Nos llegan dos colaboraciones, en este caso la colaboración de Cristóbal, que nos mandó una nota muy, muy piola sobre Hernán Cassiari, uno que usamos y que todo el tiempo estamos pasando en el programa, algún cuento de él, o en el caso de los últimos programas, cuentos de otros escritores que él los cuenta con su particular estilo. Y esta nota que me mandó él, que me dijo que estaba piola para que la pasemos en el programa, es una particular forma de enfrentar el plagio. El escritor compartió en sus redes sociales un hecho llamativo que se produjo cuando dos editoras mexicanas lo contactan con la sospecha de que el libro que habían publicado con cuentos ganadores de un certamen contenía un texto suyo plagiado. Lejos de litigar, de mandar a los abogados,

Y La Mestiza se despide hasta la semana que viene. Nos encontramos acá los martes a la noche a partir de las 7 de la tarde en horario de invierno. Es el programa número 53 de esta era de Acuario. Y nos vamos a encontrar también los jueves a la mañana de 10 a 12 y los sábados, acordate, de 8 a 10 por Sierra 107.9. Estuvimos con Pablo en los controles. Nos vamos a ir con la banda de Capinota del departamento de Cochabamba, dedicado a todo el pueblo Coya, los hermanos Hermosa, haciendo los Jarcas, el tema Imijitai. Supe amar, vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy usta, muy usta, y mi guitay, coric en tijina. Muy usta, muy usta, y mi guitay, saber parihuanqui. Saber pariwat ki puni, saber pariwat ki puni. Amar, vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy uspa, jiminitay, coriquentijina. Muy uspa, jiminitay, sajer pariwanki.